Primer domingo de Adviento, ciclo B. Para una mejor comprensión de las frases bíblicas de este tiempo litúrgico, consideramos los siguientes pasos. 1. Frase bíblica. Base fundamental para la reflexión. 2. Reflexión aplicada desde la Biblia a la realidad actual que vivimos. 3. Preguntas. Evaluación personal como familiar y comunitaria. Oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Frase bíblica. Isaías capítulo 63, versos del 16 al 17. Y 19, capítulo 64, versos del 2 al 7. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Palabra de Dios. Reflexión. En esta frase que leemos en el profeta Isaías, es muy actual en nuestros tiempos. Para entonces, cuando el profeta escribía esto, el pueblo de Israel estaba distanciado del amor de Dios, no practicaban la justicia ni el amor al prójimo, vivían como si Dios no existiera y actuaban según sus caprichos, sin temor de Dios, ni regla que les reprendiera de manera general en todo el pueblo de Dios. No querían obedecer la palabra del Señor, se sentían presos por vivir cerca de Dios, pero también experimentaron la dureza de corazón sin remordimiento por faltar a los preceptos del Señor. Se dejaron llevar por dioses extranjeros, costumbres paganas, y se hastiaron de hacer la maldad a manos llenas, que llegó el momento en que Dios había permitido su alejamiento para probar su felicidad, su amor, su oración, su respeto, su verdadero compromiso y su promesa de cumplir todo cuanto el Señor escuchó de ellos, porque un día dijo el pueblo de Israel: haremos todo cuanto nos ordenes, lo que no cumplieron por sus caprichos. Preguntas. ¿Cuántos de nosotros caminamos en este mismo orden, contaminados como el pueblo de Israel? ¿Cuántos estamos viviendo a la deriva sin temor de Dios? ¿Cuántos nos hemos distanciado de esa cercanía con Dios y en todo lo que se refiere a Él? ¿Cómo es posible poner tanta confianza en nuestras fuerzas humanas sin valorar la presencia de Dios entre nosotros? ¿Por qué queremos vivir sin reglas, sabiendo que nos buscamos nuestra propia maldición? ¿Qué dioses externos estamos dándole culto por ambición, codicia o materialismo, etcétera? ¿Por qué nos dejamos abandonar del amor de Dios para cumplir nuestros caprichos deshonestos? ¿Por qué no cumplimos los mandamientos con rectitud